Comunicate al 490-2886 o al 15-420-0097. Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o en Facebook Revista Publicitaria La Puerta. Génesis Ingeniería, una empresa dedicada a instalaciones termomecánicas en general. Distribuidor oficial Peisa, líder en calefacción por agua. Concesionario Electra, alta tecnología israelí. 33 número 889, La Plata. Teléfono 424-5390. www.genesisingeniería.com. ADUL defiende los derechos de los docentes de la Universidad de La Plata. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata realiza reintegros por la compra de anteojos, lentes de contacto, cuellos y zapatos ortopédicos para sus afiliados y grupo familiar. ADUL, tu aporte vuelve en servicios. Ingresa a www.adul.org.ar, afiliate y participa. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Apócrifa Revista. Conseguila a partir del 20 de cada mes. Apócrifa Revista. Conseguila en La Enseña de las Tres Ranas, diagonal 78, esquina 8. El Solar Marcos y Cuadros, 10, 48 y 49. Centro Cultural Favero, 117, esquina 40. Misiva, diagonal 78, esquina 9. Naiken, Regalería, diagonal 79 y 56. Mil Sabores Dietética, 56 entre 9 y 10. Ninfas, Feria de Diseño, 39 entre 7 y 8. Kiosco Hendrix, 4, 55 y 56. La Taba, Comestible, 23 y 489 de Gonet. Radio Estación Sur, 42 entre 6 y 7. Facebook.com/apócrifa. Apócrifa Revista. Radio Estación Sur, 91.7. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur anuncia la partida de A la cama sin postre, con destino a tus oídos. A la cama sin postre. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy pero muy buenas tardes a todos, estas tardes lluviosas. Les da la bienvenida a La Cama Sin Postre. Nuevamente hemos vuelto volvimos todos. A resurgir. Claro, a resurgir de las cenizas. Se han ido los grillos, estaba lleno de grillos acá. Éramos tres así y un grillito. Bueno, acompañó por lo menos, sí. Hizo el aguante el grillo. Sí, sí. Pero bueno, no, muy bien mantenido el programa en las vacaciones. Felicitaciones, Rodri, felicitaciones a Bancala Productora, a Sarachu que estuvo un día, agradecerle al DJ Atronador que estuvo un día operando también. Practicamos que... hacer tu voz. ¿En serio? Entonces, sí, pero ya no nos salió, entonces. Oh. Íbamos a hacer como que no te había sido, ¿entendés? Ese era el juego y no salió. No le salió, bueno, no importa, acá estoy de vuelta. Igual los escuché, así que bien, me gustó. Bueno, bienvenidos oficialmente. Tal cual, bienvenidos oficialmente a esta segunda parte del año. Ya la final, podríamos decir. Tal vez veamos el fin del mundo, no lo sabemos todavía. Pero me había olvidado de eso. Yo también, pero me acordé cuando dijeron, 2012, y dije, fin del mundo. Sí, sí, pero sí. Bueno, hoy tenemos un día medio malo. En el deporte olímpico, ¿no, Rodri? Es cierto, es cierto. Argentina cayó ante Francia, estábamos chusmeando recién. Acá nuestra productora Macay dice que remamos bien. que ganamos en remo. Ganamos en remo, perdimos en básquet, en hockey y en vóley. Así que bueno. Pero ganamos en remo, che. Pero ganamos en remo. ¿Qué hace ahora? Y en tenis. Y en tenis. Perdimos. Perdió Mónaco. Bueno, sí. No lo vamos a decir. Y mañana juega el Potro, así mañana que tenemos esperanzas todavía. Sí. Pero bueno, hemos vuelto. Hay que decir que son las últimas transmisiones en 42 entre 6 y 7, porque en menos de un mes nos vamos al Centro Cultural Favero, ahí en 117 y 41, así que ya nos van a tener desde otro lado transmitiendo. Se pueden tomar un micro para ir, ya no es tan céntrico, pero... Pueden aprovechar hoy último día a traer facturas, algo. Claro. Va, no sé si es hoy el último día, pero... No lo sabremos. No lo sabremos. Cuando sepamos, le decimos. Bueno, la verdad que ninguno sabe bien cuál es el último día. Pero bueno, en este día de derrotas olímpicas, podríamos decir, pero algunas victorias importantes también. Estamos aquí de vuelta, arrancando esta segunda parte del año en la cama sin postre, con expectativas, ansiosos de lo que va a pasar. ¿Vuelve el sábado? Vuelve el sábado. Este sábado ya volvemos también, de 15 a 17. Volvemos con todo, ¿viste? Nosotros sí. Nos podemos un día acá y volvemos. Lucha y vuelve, es la cosa. Lucha y vuelve. Ah, me sacaron el saludo, era un saludo a Carmelita, era que está... No, Anita que nos escucha Anita, de Claromeco. Claromeco, teníamos el saludo acá y... También. No queríamos dejarla fuera. Bueno, si te querés comunicar con la radio, 482-3215. Si no, metete en el Facebook Sin Postre, si estás ahí hueveando y escuchando un poco, cualquier comentario, cualquier tema que quieras escuchar, metete en Sin Postre. Bueno, si no, ya te dijimos, acercate a 42-6-7. Y bueno, un último consejo por ahí. Hoy estamos hablando de cambiar el bimbo por el... Por el Parracú. A ver, expliquémosle. Parracú era paraguas, sí, rompeviento y cucharito. Muy bien. Parracú entonces para este martes de lluvia, para este martes feo, nublado, lluvioso. Aquí les recomendamos Parracú, muy bien. Ahora sí, arrancamos, vamos a las noticias ya en un cachito nomás. Volvemos así entonces a las noticias. ¿Tenemos saludos? Sí, acá nos dice el operador que nos pasaron un saludo muy importante a Milhouse. Bueno, le mandamos un saludo a Milhouse. Que nos estuvo acompañando en otros programas, gritando vacaciones cada 2x3. Así que bueno, se fue, no sé a dónde se habrá ido, no sé dónde es Milhouse. Capaz que ya los abandonó y se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Es al revés de todo, se fue un cuatrimestre de vacaciones. Sí, la verdad que nos estuvo haciendo reír un poco. Correteaba por acá por los estudios. Homero también pasó un par de veces. Ajá. Así que bueno, le debíamos este saludo a este señor de cabello azul muy raro, con anteojos azules, cuyos padres también son muy parecidos entre ellos. Y a Homero, bueno, porque seguro les trajo cerveza o algo así. Sí. Ha traído Homero, el DJ Homero. DJ Homero. Ha traído bebidas alcohólicas. Pero bueno, le mandamos este saludo a Milhouse, que posiblemente aparezca nuevamente, no lo sabremos. Genial. Ahora. Ahí está, apareció. Volvió a aparecer. Debe estar por ahí comiéndose los alfajorcitos de maicena que trajimos el día de hoy. Pero bueno, vamos a las noticias, así arrancamos las noticias nacionales, locales, internacionales. Hoy tenemos de todo. Lo que quiera. Tenemos, bueno, por un lado, los integrantes del Consejo Directivo de la CGT que se oponen a Hugo Moyano ratificaron como única candidatura la del metalúrgico Antonio Caló para la Secretaría General de la CGT en el Congreso, que se realizará el 3 de octubre. Así lo anunció al término del encuentro el dirigente del Gremio de la Sanidad, Héctor Daer. No sé si es el 70, el 80 o el 69, pero aquí está la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales, en número de organizaciones sindicales y en organizaciones sindicales representativas de trabajadores. También se informó que el 23 de agosto se hará un plenario de secretarios generales y que el Comité Central Confederal previsto para esa fecha se trasladará al 5 de septiembre. Bueno. Complicada la situación de la CGT. Sí. Habrá que ver con qué nos quedamos. Bueno, otra noticia. La AFIP reclamó a la empresa propietaria del diario La Nación que se ponga al día con la deuda impositiva de 162 millones de pesos. Apa. Obtenida a partir de un beneficio fiscal que la compañía viene utilizando de manera indebida desde hace casi una década. Se trata de una ventaja conseguida a partir de una medida cautelar interpuesta en la justicia en 2003, que fue confirmada por la Suprema Corte en 2009, pero que todavía no se expidió en forma definitiva, aunque en 2010 la Procuración General de la Nación sostuvo que ese recurso extraordinario fue incorrecto. Bueno. 162 millones de deuda. Tendrá que pagar el diario La Nación. Así es, un vuelto. Otra de las noticias, el juez empezará un juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Este debería haber empezado en junio, pero se suspendió por falta de jueces. Hay 10 acusados por los casos de 30 víctimas, 27 de ellas desaparecidas, por lo que habrá pocos sobrevivientes como testigos. Entre los represores procesados hay militares y agentes de la Policía Provincial y Federal y organismos de derechos humanos convocaron a una vigilia la noche del miércoles. Bueno, otra conquista más, podríamos decir, otro juicio más de lesa humanidad que vamos en camino hacia, bueno, como se dice, enjuiciar a estos represores durante la última dictadura militar. Hacer justicia. Exactamente. Un paso más. Tal cual. Bueno. El encuentro del que participan los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Mujica, dieron la bienvenida como miembro pleno al Mercosur a Venezuela, por lo cual el presidente Hugo Chávez se hizo presente en la reunión llevada a cabo en Brasilia el día de hoy. Uh-huh. Este es un hecho histórico, ya que es la primera incorporación del bloque desde su creación en 1991. Vamos a ver lo que dijo Chávez respecto con esto. Nos hemos comenzado a ubicar en nuestra exacta dimensión geopolítica. Este es nuestro mundo. Este es nuestro lugar en la historia. Este es nuestro sitio. Esta es nuestra esencia, Sudamérica. Y dentro de esta gran patria, el Mercosur como gran motor. Venezuela llega a Mercosur completa, completamente. Con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros deseos de integrarnos verdaderamente, como lo ha dicho Dilma, como lo ha dicho Cristina, como lo ha dicho el PP. Un nuevo mecanismo de integración que vaya más allá del comercio. Por eso, Cristina, Dilma, Pepe, todos ustedes estamos tan felices, porque sigue cambiando la historia. Sigue apareciendo en el horizonte esta, nuestra gran patria, porque nuestra patria será una sola y grande o no sería patria. Hemos comenzado a tener patria de nuevo. Preservemos la independencia y con la independencia el desarrollo integral. Y Mercosur es sin duda la locomotora más grande que existe para preservar nuestra independencia y acelerar nuestro desarrollo integral. Muchas gracias. Porque la patria será una sola y grande o no será nada. Alta frase, la verdad, el comandante, mucha razón. La voz particular de Chávez, ¿no? La voz, decíamos, de superhéroe. Superhéroe. Superhéroe. Cuando decía Pepe, ¿no? El Pepe. El Pepe. El Pepe. Pero bueno, esa fue como la frase de cierre final. Una gran alegría por el ingreso de Venezuela al Mercosur. Así que bueno, estamos todos contentos por esto. Y bueno, Chávez lo expresó en estas palabras como la locomotora más grande vista en el mundo, en o el algo mundo. Así, dijo. The world. In the world. Estas fueron entonces las noticias. Son las 7:20 de la tarde. Llueve en la ciudad de La Plata. 482-3215, el teléfono. Sí, si no, sin postre en el Facebook. Si querés un tema, si no, acordate de Parrocu. Párroco. ¿Cómo me cuesta decirlo? Sí, sí, sí. Es terrible. Sí, sí, sí. Paraguas, rompevientos y cucharita. Y cucharita. Y yo pensaba hacer cucharita con el rompeviento y el paraguas con puesto. El paraguas. Claro, es como medio complicado, pero bueno. Es en la imaginación. Claro, chicos, ya está. Pero claro. Bueno, nosotros le tiramos nuestro consejo del día lluvioso. Así es. Más que eso. No les podemos decir. Nos vamos a un temita entonces, DJ Postre, ahí del otro lado. Genial, ¿te encantó? Buenísimo. Un temita seleccionado por nuestro DJ. Y después volvemos con el tema de la semana, que es una polémica interesante porque tenemos Víctor Hugo, o mejor dicho, La Nata versus Víctor Hugo. Mi amor, te juro que es la primera vez que me pasa. A la cama sin postre. Un programa precoz. Volvemos en A la Cama sin Postre, estamos viendo un partidito acá en la tele. Está apabullando por 67-36 a Túnez, Es el tercer cuarto, todavía falta uno. Uf. Pero la ventaja que le sacó. Sí, anda a volver de eso después. Sí, sí. Pero bueno, bueno, suerte a los chicos de Túnez, si pueden. Suerte, buen viaje. Buen viaje, chicos, de regreso. Pero bueno, vamos a hablar del tema de la semana, un tema que generó mucha polémica, un informe que generó mucha polémica en realidad. Porque el domingo por la noche en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, el exdirector del diario Crítica y Página 12, presentó un informe que relacionaba al periodista Víctor Hugo Morales con la dictadura paraguaya de 1975 Uruguay. A 1977. Uruguaya. Ah, paraguaya. Perdón, chicos. Se me confunden, suenan muy parecidos. Ahí está. En aquel informe se mostraba fragmentos de entrevistas y archivo que daban cuenta de una supuesta relación íntima de Víctor Hugo con uno de los militares de la dictadura, perteneciente al Batallón Florida, que era un lugar donde se torturaba a personas en la época de la dictadura uruguaya. Este militar se llama Jorge Grosso y explicaba en una de las entrevistas que Víctor Hugo Morales solía concurrir a aquel lugar a jugar al fútbol y participaba en reuniones sociales con militares. Este informe estuvo basado en un libro que sacaron los uruguayos Leonardo Habercom y Luciano Álvarez, llamado El relato oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, que denuncia los supuestos vínculos que mantuvo Morales con los militares de ese país en plena dictadura. Pero bueno, este informe eran tres entrevistas a los autores, a Grosso, este militar que mantenía una relación con Víctor Hugo Morales, y daba a entender esta supuesta relación durante la dictadura uruguaya del 75. Vamos a escuchar a Jorge Lanata, que reflexionaba después de este informe al finalizar en Periodismo para Todos. A ver si se entiende de qué va esta nota. Hubo mucha gente que se quedó. Hubo mucha gente que hizo distintas cosas. Hubo gente que colaboró, insisto, como te decía en el monólogo. Hubo gente que colaboró activamente, hubo gente que miró para otro lado. Ahora, el problema no es tanto ese, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que después se inventa un pasado de Che Guevara, que no tuvo. ¿Para qué? ¿Para qué venderla del Che Guevara cuando no lo fuiste? Acá capaz los nombres no te suenan, acá Batallón Florida no quiere decir nada. Ahora, ¿te lo imaginas a Víctor Hugo jugando un picadito en la ESMA todos los fines de semana? Ahí te quiere decir algo, ¿no? Bueno, eso te mostramos recién. A Víctor Hugo, hoy Ernesto Guevara Lynch, jugando un picadito en la ESMA. Ahí pasaban esas duras palabras, sí, de Jorge Lanata, un poco ido, podría decir, un poco fuertes, digamos, sí, para los que lo escuchamos. No sé qué te pareció a vos. Sí, sí, demasiado fuera de contexto y de tono, me parece que está muy pasado. Exactamente. Pero bueno, al día siguiente, en la mañana de Continental, en su programa, Víctor Hugo Morales le respondió a Lanata durante 45 minutos y comenzó diciendo: yo sé que están esperando que diga algo de todo lo que pasó en este fin de semana, así que téngame algo de paciencia, tengo bastante. Así comenzó hablando en los 45 minutos. Así fue, bueno, como comenzó y prosiguió diciendo: quiero decir primero que Magneto no es el peor de ellos, los que siendo como él no llegan a Magneto son peores, al menos con su código Magneto es Magneto, pero ¿qué son Fontevecchia y todos los otros? Magneto por lo menos paga por esto. Y siguió: como soy un personaje público no pueden matarme, entonces intentan matar mi credibilidad. La pregunta de fácil respuesta es ¿por qué? Eso arrancaba diciendo Víctor Hugo en la mañana de Continental. Y también Víctor Hugo le preguntó a Lanata por qué, teniendo a Magneto todos los días cerca, nunca le preguntó a él sobre su relación con la dictadura y el caso Papel Prensa, y tuvo que irse hasta Uruguay a un cuartel juntando, como decía en Continental, un par de militares chochos y mentirosos, y hace escuchar una despedida típica donde Morales hablaba. Una parte del informe es una despedida que se le hace a este militar Grosso, en donde Víctor Hugo hablaba y explicaba por qué había ido ahí. Decía que Grosso tenía como 5 historias fantabulosas, decía, con literatura y todo, de cómo se habían conocido Víctor Hugo Morales y él, y que por eso lo trataba de chocho y mentiroso, porque decía que había mentido hasta los codos en ese informe. Pero bueno, vamos a escuchar al mismo Víctor Hugo Morales hablando en la mañana de Continental sobre Jorge Lanata. La verdad que en el desbande de estos 3 últimos años, cada cual eligió su camino. Con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. El que vos quieras. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Mañeto. Es así que es una vuelta de tuerca interesante, que no la esperaba nadie. A vos te tocó quedarte sin las madres, sin las abuelas, sin los nietos, sin el CELS, sin los que luchan por la pavada de los derechos humanos, como vos decís que estás podrido de eso. Bueno, todo eso no se puede tener al mismo tiempo que lo que tenés ahora. Uno elige en la vida, lo sabés muy bien. Y vos te quedaste con la mayoría, ¿no lo sentís cuando andás por Buenos Aires? Tenés todas las viejas como yo, y como alguna especial, revoleando carteras caras y caminando chuecas para afuera con tacos altos. Tenés todas las trompas botox de la ciudad. Tenés a los pibes llenos de idea y de guita del PRO. Tenés Clarín, tenés la sociedad rural y de rebote la Federación Agraria. Tenés Monsanto, que es un capítulo, te digo, fantástico de Argenlix. Leíste eso, ¿no? El capítulo de Monsanto, el de Moreno, los dos de Clarín y el tuyo cuando fuiste a ofrecerte a la embajada norteamericana son mis preferidos, son geniales. Pero no se puede todo, Jorge. Escuchamos las duras palabras que le dijo Víctor Hugo a Jorge Lanata, que bueno, habló un rato más, pero bueno, este era un fragmento que encontramos de 6 minutos en donde, bueno, este fue una pequeña parte de todo lo que, los 45 minutos que dijo. Están también en YouTube, también si lo buscás lo encontrás ahí al toque. Podés sí, ponés en Google respuesta Víctor Hugo Lanata y aparece el video en YouTube, así sí. Que... lo podés encontrar. Pero bueno, después siguió hablando en su editorial un poco más, en donde también dijo, y esto me parecía como estaba bueno decir, él dice, yo quería tener un programa con vos, incluso, le dice a Jorge Lanata. Después a mí los del gobierno me engancharon con la estatización de las AFJP y aerolíneas, la asignación universal, el fútbol para todos, la ley de medios y los 10 millones de pesos que me dieron, claro. Y a vos te enganchó Magneto, por convicción, porque vos con la guita como siempre nada, ¿no? Bueno, estás dando la vida por Magneto. A mí me parece genial que vos digas, la última parte de mi vida, si fuera ahora, se la voy a dar a Magneto. Vos con la tuya, Jorge, y yo con la mía, la vida nos separó. ¿No te parece que cada uno de nosotros ahora tiene lo que se merece? Las dos fueron duras palabras, más que nada por la enfermedad que tiene Lanata también, ¿no? Sí, sí, eso fue uno de lo que remarcaron muchas notas que después cubrieron sobre como que se había burlado de su enfermedad, de la enfermedad que padece Jorge Lanata. Pero bueno, con respecto a la semejante acusación, criticó a los autores del libro diciendo que esto era parte del viejo truco de la derecha y planteó que todo esto es una campaña en la que hace tiempo están dando vuelta, haciendo referencia a la revista Noticias y La Nación, y que él ya lo había anunciado. Y agregó que TN, Clarín, La Nación, Lanata no se dan cuenta que se nota, que nadie les cree, pero lo hacen a propósito. En otro de los 45 minutos dijo eso. Víctor Hugo explicó las declaraciones de un militar uruguayo diciendo, de Cedrés y Grosso, que son estos dos militares con los que estaba vinculado, hablé como en 10 notas. ¿Cuál es la novedad? Decía el periodista. Por otra parte, advertido de esta operación, el propio Morales se anticipó y publicó hace algunas semanas una pequeña revista libro en la que muestra, entre otras cosas, los expedientes de los servicios de inteligencia uruguayos, donde queda en evidencia que él estaba siendo observado por sus presuntas simpatías con los tupamaros. A lo que ella lo había anticipado y había publicado esta revista, que él dice que la pueden buscar en su página, que ahí está publicada también. Y dijo, esta es la última respuesta que le doy a Lanata. Eso fue como con lo que cerró. Sí, después hay un video muy parecido, pero al revés de lo que hizo Lanata con Víctor Hugo, lo mismo, pero cuando se contradice Lanata, también está en YouTube, lo pueden ver, es muy parecido y también las cosas que dice Lanata son muy... se da vuelta, ¿viste? De cómo son esas cosas, ese material de archivo, cómo laburan para escrachar a cualquiera. Lo jodido acá es cómo se están escrachando entre periodistas. Pero bueno, hay todo un tema de fondo muy, muy fuerte, muy grande. Hay intereses. Todos conocemos la guerra que hay entre el monopolio, el gobierno. A mí me costó mucho formar opinión y de hecho veo a Lanata y a Víctor Hugo como dos personajes que forman parte de esta misma guerra, están dentro de la misma guerra, no la están analizando desde afuera, sino que están adentro. Uno ya lo vemos más oficialista y otro desde el grupo de la corpo, ¿no? Pero sí, tal cual, me encantó. Pero bueno, sí, es parte de esta batalla mediática, esta batalla por el sentido, esta batalla simbólica que se está dando a nivel en los medios. Pero justamente... Que se va un poco. O sea, se va del tema de empezar a analizar cuestiones del país para llegar a una construcción lógica, sino que se desvía, no sé si será ensañamiento, ¿viste? Además de los intereses, obviamente. Sí, sí. Pero esa necesidad de ya empezar a atacar entre periodistas, me parece que se va del tema. Es que para deslegitimar, digamos, un discurso es el objetivo, es ir derrocando, entre comillas, a los periodistas que son referentes de cada sector, podríamos decir. La página de Víctor Hugo es www.victorhugo.com.ar. Ahí pueden ver la revista, el libro que decía él, donde muestra que él había sido perseguido durante la dictadura uruguaya. Pero bueno, ante esto varios medios salieron a cubrir la polémica, mayormente pertenecientes al grupo Clarín, Perfil, La Nación, entre otros. Casi todas las notas caracterizaron de dura respuesta a la promovida por el uruguayo, y particularmente el diario Clarín tituló una de sus notas con bronca e ironía: Víctor Hugo le respondió a la nata. Nada de dura respuesta. En una nota de La Nueva Provincia que se titula El periodista Víctor Hugo Morales respondió duramente a Jorge Lanata, en otra de la nota anteriormente mencionada del diario Clarín, y en una nota del diario El Tribuno de Salta titulada Dura respuesta de Víctor Hugo Morales a Lanata, entre otros, recién los últimos párrafos hicieron mención del dicho del periodista acerca de una posible operación mediática en su contra por parte de estos grupos, ¿no? Casi todas las notas las pueden buscar en el Google, si ponen respuesta a Víctor Hugo Lanata hay como 10 notas. Sí. En casi todas las notas, la mayor parte de los párrafos, hay alrededor de 6 párrafos que hablan sobre lo que dijo Víctor Hugo, 2 abajo de lo que trataba el informe, y los últimos 2 era sobre este dicho de que era una operación mediática de estos grupos. Uno de los portales digitales que también manifestó interés sobre el tema fue el Diario Registrado, que emitió una nota escrita por el periodista Dante Palma, que yo particularmente recomiendo, que se llama La batalla por la credibilidad, en donde el periodista manifiesta su opinión ante lo ocurrido y termina con una frase que me pareció buena para sintetizar esta polémica, que dice: en este contexto es de esperar que sobrevengan nuevos embates en esta batalla simbólica por el sentido. Frente a ella, como diría el filósofo de Luz, no hay lugar para el temor ni la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Un poco lo que decíamos recién, digamos, que esta cuestión de la batalla y del ensañamiento que hay por la credibilidad, por deslegitimar, y que nosotros, como siempre decimos acá, es importante analizar, investigar y entender qué intereses hay detrás de cada periodista, del medio al que pertenecen, qué información emiten, de quién están hablando, cómo le emiten. Bueno, siempre lo decimos acá en Radio Estación Sur porque es importante a la hora de entender casos como estos polémicos que estuvieron rondando en los medios estos últimos días. Sí, no sé, por ahí es muy cómico, pero a mí me hace acordar al Cabaret de Boca. ¿Por qué voy a decir esto? Cuando se empezó a hablar del Cabaret de Boca, el fútbol, ya no estaba importando lo que era el fútbol, tal el cual. Juego del fútbol. Se empezó a hablar, hablando mal y pronto, del puterío dentro del club. Para mí, yo lo relaciono en el sentido de que hoy en día se está desviando el tema. Se fueron, por eso dije que se fueron de eje. Tal cual. Yo creo que hay cosas importantes en el país y empezar a tirarse mierda entre los periodistas, estás descuidando, podrías usar ese tiempo y esas ganas, o lo que quieras, o la plata esa, para hacer otras cosas más importantes. Sí, en una parte de estos 45 minutos, Víctor Hugo decía que la nata era transgresor porque hacía una contraagenda con tantas cosas importantes que pasaban en el mundo y que para el grupo Clarín Argentina estaba incendiada, él estaba dedicándole 15 minutos de su programa a él, como diciendo, sos un transgresor por esto. Sí, jugaba mucho con la palabra transgresor. Le decía, antes eras transgresor y progresista, ahora sos liberal y transgresor, digamos. Toda esta cuestión, pero bueno, es como decís vos, se va del eje y se va de las reales problemáticas que deberían hacerse cargo, digamos, también los periodistas de difundir y de problematizar y de tratar de llegar a construir algo. Bueno, se quedan estas meras discusiones entre periodistas por pasado, presente, o no sé, futuro no, pero digo. Y sí, habrá que ver en qué queda, porque obviamente esto va a seguir. Y a ver en qué queda. Estaremos esperando otro hecho más y vendremos aquí a hablar nuevamente, porque es como decía la... Por eso elegí la frase final, porque si en esta batalla simbólica solo cabe esperar nuevas cosas y atajarse con eso. Así que bueno, esto fue el tema nacional. Su opinión, 482-3215. Sí, terrible. Sin postre en el Facebook. Esto fue una mera opinión nuestra. Agárrenla con pinzas, porque siempre decimos lo mismo. Formen su opinión. Exactamente. Y ahora viene la columna tabú. Otro tema. Venimos con un tema polémico. No vamos a parar hasta el año que viene, más o menos. Pero bueno, está bueno. Está bueno hablar de estas cosas. Nos vamos a un temita, a ver si no me lo tiró el DJ Postre por acá, por las vías de comunicación. Pero bueno, lo vamos a dejar a criterio de él. Es otra la canción. Siempre es el mismo cantor.